Escúchame una cosa, te traje la casera así. No, señor, no quiere choripán. Marihuana. Sí. Ay, de especial. No, la sal y tal. La cara no venga. Ya no, usted tiene un asunto. No, no, sí. Vas a unir os, no hay verba, vas a ser. Voy a explicar bien. Niña. Pero, culpa de esta mala marihuana. Hizo. Sí, bueno, gracias. Hijo de la gastronomía argentina y uruguaya. También popular en Chile. Chao, chao, hasta luego. Quiero hacer con algún motor. No quiero. Encuentres tirado, cortan las venas. Agula, on. On, la maina. Tira de asado, no. Está dura, está dura. Dale. Tira de asado, dura. Este té es un té.